Entra como un ladrón, roba desastres, se lleva a calles donde morí. Lo que ha fingido ser en una estación sin viaje, guarida de los besos caídos. ¿Qué hace con la tierra sin brisa, los arrabales del ninguno? No primavera en su pañuelo tibio como una desnudez. Se prueba el dolor y cumple su promesa de nuncas. Todo lo que hace mal en él canta. Esta noche. Hijo, podés venir.